Hemos contado hoy que se celebraban años, bastantes años, del concierto que se hizo en Wembley, en Inglaterra, sí, en honor a la figura de Freddie Mercury. En el 92. Que además tenía una doble intención, que era no solamente homenajear a Mercury, sino también concienciar sobre una peste que asolaba el mundo en aquellos tiempos, que afortunadamente ya está más controlada, que es el SIDA. Y además también se buscaba conseguir pasta para investigar en este mal que acechaba al planeta. Bueno, aquello es que yo lo decía, porque claro, desde la perspectiva del tiempo, ahora todos hemos visto esos vídeos, hemos vuelto a verlo, porque realmente fue un hecho excepcional en la historia del rock aquel concierto, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos visto varias veces. Entonces ahora ya no lo sabemos y disfrutamos más intensamente cuando sale Robert Plant con Queen o cuando aparece Axel o tal. Pero claro, eso es ahora que sabemos lo que pasó. Sí. En su momento, claro. En su momento la emoción era tremenda porque decías, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Sorpresa tras sorpresa. Oye, ¿dónde lo echaron, pirata? ¿Lo echaron en directo en la 1 o no? No. Pues yo lo vi a través de las cosas como son, a través de un vecino que tenía la MTV. Ah, claro, eso es lo que le quería recordar yo, creo que era por el canal de la MTV. Sí, creo. Sí, yo lo vi a través de la MTV y bueno, pues ahora mismo no recuerdo si se echó a través de los canales de televisión, ¿no? Española, que era la única que imperaba en aquellos tiempos. Lo que pasa es que sí hubo reportajes y sí hubo referencia por parte de la televisión pública a ese concierto, a ese festival. Pero yo no sé, sinceramente no lo sé si lo transmitió. Yo no tenía la MTV en casa porque valía una pasta, sí, y me fui en casa de un amigo a verlo. Sí, porque era venía eso con el Canal Plus y esto en aquella época. Míralo, cómo pone ahí. Sí, yo es que lo veía el Canal Plus por la noche solamente. Claro. Pero vamos, que era la emoción. A mí me recordaba un poco lo que pasó hace ya va para tres veranos en el concierto de Birmingham a Ozzy. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando empezaba a aparecer figurones de la talla de Steve Tyler o de Sammy Hagar o tal, ¿no? Y era esa misma emoción. ¿Y ahora qué vendrá? ¿Y ahora qué vendrá? Y que esto no se acabe nunca, ¿no? Creo que una maravilla. Freddy tuvo el mejor homenaje que se le podía hacer. Ese concierto sigue vibrando, sigue siendo vibrante y formando parte de la historia, y hay que revivirlo de vez en cuando. Después de esta sabia reflexión, vamos con lo menos malo del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. So bad, baby, I don't care. Es 20 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo cuento ahora mismo en las Rock Efemérides, como hacemos cada mañana a esta hora aquí. Y un día como hoy de 1992, Metallica lanzaba Nothing Else Matters, el tercer sencillo del Black Album. Bueno, una canción del guitarrista y cantante James Hetfield. Una canción que, fíjate, Sayago, no quería ni siquiera presentar al grupo. Fíjate. Y es que Metallica en aquellos tiempos eran los más duros, sí, del planeta, ¿no? Y decía Hetfield que escribir canciones de amor era un signo de debilidad. Va. Pero todos tenemos nuestro corazoncito. Y una chica, fíjate, llamada Christian Martínez, fue la que desencadenó la nostalgia y la depre de James Hetfield, porque estaba lejos de casa y lejos de ella. Y como curiosidad en la canción, sí, Kirk Hammett, que es el guitarrista, el que hace los solos en Metallica siempre, sí, no lo hace en este tema, sino que el solo es del propio James Hetfield. Pues le quedó fantástica. Pues mira, el mismo año, el mismo día, pasó algo también glorioso. En el estadio de Wembley de Londres se celebraba el histórico concierto homenaje a Freddie Mercury. 72.000 personas en Wembley, 500 millones de personas viéndolo por televisión y 20 millones de libras recaudadas. Una pasta para la época, ¿no? La cuestión era concienciar y luchar contra el SIDA, además de homenajear a Freddie Mercury, ¿no? Y hubo dos partes muy claras en el concierto, bandas en plena explosión como Guns N' Roses o Metallica, y una segunda parte con Queen como base y desfilando otros artistas. Mm. Entonces, ahora, Sayago, tú ves los vídeos de aquel concierto, sí, y bueno, ya lo sabes lo que pasó, pero en aquellos momentos, uf, tú te ponías delante de la tele y decías, ¿y ahora qué va a pasar? Claro. Y ahora Robert Plant con Queen. Sorpresa, la sorpresa. Slash. Ese Pinball Wizard de Roger Daltrey con Tony Iommi. Bueno, brutal. Aquello fue impresionante y te puedo asegurar que aquella tarde, en aquel fin de semana, todos nos comimos la tele viendo el concierto homenaje a Freddie Mercury. ¡Buen día, chaval! Buen día, tío. Buen día, Raquel. Buen día, Sayago. Buen día, Pablito, Iris, todo el mundo. La gente está ya poniéndose super fit para el verano. Súper, súper fit. Pero claro, en España es muy complicado. Porque comemos todo el rato, tío. Es que mola tanto comer. Se come tan bien, tío. Yo tuve un colega que acabó veterinaria y para celebrarlo mató un cerdo. Digo, pues mal empezamos la carrera. Claro. Mal empezamos la carrera, tío. Al año apareció con un jamón. Y dice, ya está curado. Digo, habla más bajo que te van a quitar el título. Esto no va así. Esto no va así. O sea, es que nos encanta comer. Bueno, de hecho, ahí está la prueba. Que nos comimos 40 años de dictadura y lo llamamos régimen. ¡Qué chistazo! Joder, qué bueno, tío. Bueno, sí, es que somos brutales para comer. Nos da igual todo. O sea, tenemos pinchos morunos y los hacemos con carne de cerdo. Sí. Ay, sí. Si es que nos da igual todo, tío. Es que somos capaces, con tal de comer, somos capaces de hacer una ensaladilla rusa con patatas ucranianas y llamarlo Macedonia. Nos da igual todo con tal de comer, tío. Comer, comer hasta que haya dolor, nos gusta. Que sí, luego, señor, tú ves a un español comiendo y luego ves a un inglés tirándose desde el balcón a la piscina, uh-huh, y el español desabrochándose el botón y el otro saltando desde un octavo piso, y es a nosotros a los que nos dicen que vas a reventar. Se sabe que en España se come mucho con una palabra. ¿Cuál? Cachopo. ¡Ay, ya! Wow. Y se sabe que en España comemos más que mucho con dos palabras. Tráeme otro. Tráeme otro, tío. Mi primo se comió dos cachopos una vez. No. Y termina y dice, se está desabrochando el botón, dice, está claro que me sobraba el segundo plato de fabada. No es culpa nuestra, es toda la herencia que tenemos, porque claro, nosotros desayunamos pronto, heredado de los europeos. Es verdad. Cenamos tarde, heredado de los latinos. Comemos a la mitad del día, heredado de nuestro homo ancestral. Oh, almorzar viene de los valencianos, merendar de los romanos, yeah, y picar entre horas de los mosquitos. Es que todo nos ha venido mal, tío, todo nos ha venido mal. O sea, yo te digo una cosa, hay una cosa que la gente no valora. Comemos tanto que el día que te mueras te vas a dar cuenta que lo que más has hecho en tu vida ha sido la digestión. Pero mucho más que hacer el ridículo. Sí, has, ¿no?, hecho más la digestión. O sea, Leticia Sabater ha hecho más digestiones que el ridículo. Fíjate, sí, qué complicado es eso. O sea, pero que cuando te mueras, cuando te saquen el Excel de lo que has hecho más, ha sido la digestión. Sí. Mucho más que fotocopias, que hacer la pelota, mucho más. Y hacer la pelota se hace, sin querer se hace. Sí, ¿no? Sí, sí. Y tiene mucho que ver con la digestión, porque para hacer la pelota también hay que tener estómago. Sí, lo que te quiero decir es que nosotros siempre estamos preparados para comer. Y además comemos tanto que hay veces que, como no mastiques rápido, se te junta la comida con la cena. Claro. No, que te pones a comer, se te va a lo tonto, se te va a lo tonto. A las 7 de la tarde llega una dana y te pillan el ventorro. Es que esto. ¿Qué va a hacer? Hay que masticar más rápido, tío. Hay que masticar más rápido. Bueno, el caso es que esto es así: comemos, desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos. Pues no te encuentras con tu hermano a las 3 de la mañana a la puerta de la nevera. Tenía hambre, ¿eh? Por eso lo que ponemos en la puerta se llama imán, para que se piense ese que estamos de Ramadán. Tío, no es normal que comamos tanto. Y a mí me da igual, porque es que, o sea, a mí el Ramadán no me funcionaría. No. Porque a mí no hay nada. Nada me quita el hambre. Es un mal chiste. No, sí, no, pero como bien. Sois españoles, pues os lo habéis comido. Una mañana más, Alex Clavero, el francotira rock, pasó por El Pirata y su Banda de Rock FM. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Sayago, corrígeme si digo algo que no es correcto. Vale. David Gómez Escribano es nuestro rockmaster. Juega desde Murcia, tiene 500 pavos y hoy le toca defender el título y conseguir 100 pavos más. Correcto. Bueno, pues enfrente tendrá a José Luis Peinado desde Barcelona, que es el aspirante. Dicho esto, recibo a los dos contendientes en el día de hoy. Rockmaster, David, buenos días. Buenos días, pirata de banda. Bienvenido al Rockmaster una mañana más y a ver qué pasa con tu jugada. José Luis Peinado, bienvenido a Rock FM. Buenos días, pirata de banda, muchas gracias. Si me aceptas el consejo, José, nada de nervios. Aquí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Un concurso de preguntas de rock que lanza el pirata durante 90 segundos de tiempo que David, que es el Rockmaster actual, comienza el concurso respondiendo y José Luis espera el rebote para saber quién se lleva los 100 pavos y el título de Rockmaster. Dicho esto, empezamos ya. La banda de Darkness es originaria de Canadá o Inglaterra. De Inglaterra. Sí, señor. ¿En qué año nació Joaquín Sabina? ¿1949 o 1955? 55. ¡No! Para José Luis. Junior Wells fue el cantante de Chicago o de Boston. Chicago. Sí. ¿Quién cantó California Dreaming en 1965? ¿Mamas and the Papas o los Beat Boys? Mamas and the Papas. Muy bien. ¿En qué ciudad se formaron Scorpion? ¿En Múnich o en Hannover? Hannover. Correcto. ¿Qué álbum lanzaron los Rolling Stones en el año 1971? ¿Let It Bleed o Sticky Finger? Sticky Fingers. Sí. ¿Cuántos miembros formaban Stray Cat? ¿Tres o cinco? Tres. ¡Tres! Termina el título de esta canción de los Rasmus. ¿In the Shade o In the Shadow? In the Shadow. Correcto. Glenn Frey, vocalista y cantante y fundador de los Eagles, sigue cantando con la banda. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Qué canción lanzó a la fama a Joan Jett con Black Hair? ¿Goodbye o I Love Rock and Roll? I love rock and roll. ¡Sí, señor! ¿Cómo lo y hace? El tiempo llegó hasta ahí. Totalmente, pirata, pero vaya rebote. ¿Y cómo lo ha cerrado José Luis? 8 aciertos en este rebote, en el que David solamente ha tenido uno, con lo cual se va a ir del Rockmaster con 500 pavos, eso sí. Que no es ninguna tontería, nada. Bonito orgullo por parte de nuestro Rockmaster hasta este momento. Mañana seguimos jugando. El pirata y su banda. En Rock FM. Como cada mañana a esta hora aquí, nos vamos a la filosofía de bolsillo de Sayago. Ese conocimiento y sabiduría que hay esparcido por internet y que él repesca y convierte en eso, en filosofía de bolsillo. Venga, vámonos. Dejemos de llamar camello al que vende y trafica con drogas. Hay que empezar a llamarle droguedario, que es lo correcto. Venga. Hoy día, si un ladrón va a robar un banco, el director de la sucursal puede gritarle diciendo ¡que soy compañero, coño! ¿Qué estamos haciendo? Para la gente que se hace tatuajes, a ver cómo lo explico. El problema no es que te tatúes, el problema es que te empeñes en contarme el porqué. Que me da igual. Tú tatúate, déjame vivir a mí. Una mancha. Las autoridades sanitarias ya lo están advirtiendo, ¿eh? Mucha atención, beber mucho puede provocar que usted crea que canta bien. Ojo. Esto es el pirata y su banda en Rock FM. Y ahora vamos a jugar al Rock a Capelo. Ese jueguecito que nos traemos aquí cada mañana, Sayago. Ponemos dos cachitos de dos canciones muy nuestras y le quitamos la instrumentación. Solo hay alguien cantando. Y alguien en el teléfono me dice qué canción es y quién la canta. Sí, señor. Y si consigue acertar plenamente al menos una de las dos, se pilla una tote bag de Rock FM. Ese alguien está en el teléfono. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Nunca pelo al revés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pirata? No cuela, ¿no? No, falta conexión. Se ha ido el teléfono. Ese soy yo, si nos ha ido. Oye, háznoslo a nosotros, que igual a ver si te lo adivinamos. Sí, pero la tote bag me la quedo yo. Eso sí, eso sí. Ha vuelto. A ver, tratamos de recuperar la comunicación. Buenos días, Fede. Hola. Fede, nos está haciendo un capelo. Fede no está. Nada. Venganos una a nosotros, pirata, a ver si la acertamos. Venga, vamos con la primera. A ver cómo estáis. Listo. We're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. ¿La cantamos a dúo? Venga. I was made for loving you, baby. Sound Keys. ¡Tote a puta madre! He conseguido una tote bag de Rock FM en este lunes por la mañana. ¿Cómo que? Sí, señor. Parece mentira que no lo conozcas. Mis chicos me han regalado una tote bag, pero vamos a seguir jugando al Rock a Capelo. Os lo voy a poner un poco más difícil ahora. Vamos con la segunda. Dale, Pablito. Oh, look at my face. My name is Marapion. My name is Never Was. Me la sé también. Te doy una pista. La piel. La mujer de. Sí. Hay un agujero por ahí. ¿Puede ser Hall? Celebrity Skin. Claro. Es el Celebrity Skin de Hall. El grupo de la segunda viuda más famosa del rock, de Courtney Love. ¡Ay, qué bien! Oye. No te vas, que me quedo. Y además es que tenía ganas de ella, ¿eh? Ya. O sea que me lo habéis puesto fácil. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Y ahora, en Rock FM, el pirata tiene WhatsApp. Chistes que nos manda nuestra gente a lo largo de toda la semana, que recogemos en nuestro WhatsApp en el 900-501-799. Elegimos tres, los ponemos, y de esos tres, al que más nos gusta, le regalamos una gorra de Rock FM. Primer chiste, llega desde Barcelona, lo mandó Rafael. Mamá, mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Es nuevo, ¿eh? Sí. Ayer. Desde Minglanilla, en Cuenca, Íñigo nos mandó el chiste que vas a escuchar. Dice, ¿sabes, Paco, que yo iba para modelo, pero renuncié por amor? Dice, ¿tú? ¿Por amor? Si no has tenido una novia en tu vida. Dice, no, hombre, no, por amor a las tortillas de patata, a los bocadillos de chorizo, a las cervezas. Y quien se lleva la gorra en el día de hoy es Antonio, por este chiste que mandó desde Rubí. Oye, Paco, ¿y a ti no te entristece ver que todos tus amigos ya están casados o viviendo en pareja y tú sigues solo? Uf, me entristece mucho, pero no sé qué hacer para ayudarlo. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. Te saludan El Pirata y su Banda. Estamos aquí cada mañana, de lunes a viernes y de 6 a 10, trayéndote diversión y mucho, mucho rock. Oye, que Televisión Española ha anunciado que van a volver a emitir en Indonesia capítulos antiguos del Grand Prix. ¿Qué dices? En nuestro Ramón García, sí. Doblado al indonesio, cuidado. Vale, y es que allí fue un éxito en los 2000. ¿Mm? Y bueno, pues el clásico de Televisión Española se abre paso en Asia, así que imaginaos cómo puede ser el Grand Prix estilo asiático. Cuidado. ¿Cómo? En Japón lo van a llamar Humor Rojigualda. ¿Saben? Se entiende y tal. Eso sí, allí juegan a la patata caliente, pero tienen que cogerla con palillitos. ¿Sabes? Ahí es que muy clásico aquí de España también. Compiten entre pueblos, eso sí, eso es igual. Y hay un derbi brutal, el Hiroshima-Nagasaki, que es la bomba. Y sí, menudo pueblo guapo. No hay vaquilla, hay un osillo panda, eso sí, ahí lo tienen que cambiar. Por esa. Y el presentador se llama, pues, Ramón Chun Lee.